Cuando son las 6 y 50 minutos es el momento de hablar del cómic y lo hacemos con los amigos de Estrebeo. Miguel Gómez, Andrea Gol, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, da Silva. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo? Es verdad, es verdad. Fran Aguilera, no hace tanto tiempo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes, hace menos que con Gol. Oye, hoy hablamos de un tema que a Gol yo creo que le gusta, ¿no? De este tipo de manga... Manga histórico, sí, manga épico. Sí, la palabra yo buscaba más épico que histórico. Sí, yo creí que era manga para viejunos. Maldad, ahí, desde luego. Está disparando con artillería pesada, como hace Francis. Directamente. Oye, pues arranca Gol. Bueno, pues sí, este es un manga histórico o épico, aunque en este caso coinciden los dos adjetivos, de un tándem, Kazuo Koike y Goseki Kojima, que se hicieron muy famosos, y ya hablamos en su tiempo en el programa, con esta serie que se llamaba El Lobo Solitario y su Cachorro. Esta pareja, el guionista es Kazuo Koike, y el que todavía vive, y el dibujante Goseki Kojima, que murió en el año 2000, algo así, creo que Frank, los datos frikis podrá corregir. Sí, murió en el 2000, con 71 años. Hombre, ha acertado. Para hablar de muertes te consulta, Frank. Bueno, el caso es que este tándem, esta pareja creativa, la mayoría de sus cómics los ambientan, sí, pues en el periodo que es el siglo XVI, de la era que ellos llaman Tokugawa, por el Shogun, que es una especie de primer ministro que gobernaba en teoría a la sombra del emperador, pero realmente era el emperador el que estaba a su sombra, y el que consiguió el poder máximo en el shogunato fue este hombre Ieyasu Tokugawa. Entonces, bueno, Hanzo cuenta la historia de este hombre, precisamente Tokugawa, de cómo va ascendiendo desde ser un daimyo, un noble, que lo había perdido todo, que estaba a la sombra de otro noble que lo tenía ahí recogido para permitirle ejercer su poder, y cómo Hanzo es su ninja particular, su ninja propio, que le va ayudando, le va apoyando desde que no es nadie, hasta que vamos viendo a lo largo de 10 tomos que tiene esta serie, 10 tomos gorditos, así como son los cómics japoneses, los manga. Vamos viendo como de la nada, con inteligencia, conspirando, actuando en algún momento y muchísimas veces dejando hacer, más que haciendo, va ascendiendo de ser un noble de segunda fila hasta convertirse en lo que fue en el fundador del shogunato, ¿no? Que controló el gobierno en Japón durante, pues hasta la época Edo, yo creo, hasta el siglo XIX, cuatro siglos. La época, sí. Sí, sí. Fran, ¿tú qué me puedes decir? No dices nada, Fran. Yo escuchándote, bueno, porque has contado casi lo que sería la historia, ¿no? Pero realmente el manga empieza con el Hanzo, que es un ninja, vamos a llamarle un samurái en la sombra, de estos que actúan para, digamos, asesinar, envenenar pozos, acostarse con la mujer que su amo no es capaz de acostarse. O sea, digamos que es un samurái servicial a la sombra, ¿no? Yo el manga lo veo como para tener, digamos, una enciclopedia al lado, para saber de toda la historia, porque vamos, en 10 tomos empiezan a hablar de personajes y personajes, o eres muy versado en el siglo XVI japonés o te pierdes, ¿no? Te cuesta seguirlo, ¿no? Porque son... Bueno, yo disiento, ¿eh? Disiento. Venga, disiento. Pues disiente, ven. Sí, o sea, no totalmente. Es cierto lo que dice Fran, que a la hora de los combates, esto a mí me recuerda mucho pues la época de los reyes católicos, también aquí, casi un siglo antes, cuando todos los nobles estaban pegándose entre ellos, en una situación que se ha repetido en prácticamente todos los países, ¿no? La nobleza hasta que se consolida un poder central. Entonces aquí, claro, empiezan con los nombres japoneses y te vuelves loco, porque realmente empieza uno, otro, y este quién es, y ahora quién era este otro y tal. Pero la maestría de Kazuo Koike es tal, los personajes están tan bien consolidados, tan bien hechos, que aunque es cierto que en algunas páginas te puedes perder, lo que es la trama, el núcleo principal, no lo pierdes nunca. Sigues con él y acaban descollando los personajes principales, o sea, los principales enemigos de Tokugawa, que al final son dos o tres. Toda la miriada de personajes secundarios pues van quedando atrás, ¿no? Por lo tanto, creo que el cómic, es cierto, tienes que tener gusto un poco por Japón, por aquella época, pero no todo el cómic es así, o sea, que hay un montón de historias. Es un cómic también, no iba a decir pornográfico, pero no es la palabra apropiada. Pero bueno, de adultos, erótico, de adultos, hay muchas escenas eróticas, que ahí el dibujante también pues se luce muy bien, y hay cantidad de historias, de arcos argumentales, porque claro, en 10 tomos, con historias de enfrentamiento entre Hanzo y los otros ninjas de otros señores que también vienen a acabar con el señor de Hanzo, ¿no? Y ahí se crean arcos argumentales que también se siguen muy bien en la línea de Lobo Solitario y su cachorro. O sea, pues bueno, es que también este hombre, Koike, que es un narrador, pues para mí es excepcional. ¿Ibas a decir? Y mucho, no, que tiene también muchas viñetas contemplativas y también viñetas grandes de él sentado en viendo cómo pasan las nubes, ¿sabes? O sea que también se explayan algunas viñetas. O sea, que no es que cuenten bastante, sino que como tienen muchas páginas para contar, pues se lo toman con calma, también. Son 10 tomos. 10 tomos de casi 500 páginas. Hanzo, el camino del asesino, ¿no? 10 tomos, exacto, casi 500 páginas. ¿En color o en blanco y negro? Blanco y negro. Este hombre, bueno, yo no he visto nada de Kazuo Koike a color. Entonces, pues ya sabes que la servidumbre de la industria del manga en Japón, que les exige publicar casi 40 páginas a la semana, ¿no? Cuando un autor europeo puede hacer 40 páginas al año. Bueno, bien que tienen suelen tener un taller de 3-4 ayudantes, y eso que dice Fran es cierto, que el ritmo narrativo es más pausado, o sea que si en una pelea en un cómic, incluso de DC o de Marvel, pueden ser 4 páginas, en un cómic japonés pueden ser 25, ¿no? O la entrada de un personaje en un pueblo, que lo vas viendo cómo entra, se vea pues a las mujeres en la lavandería o a artesanos por aquí por allá, te crea una ambientación. A mí eso particularmente me gusta, porque no es que sea así todo el cómic. Te ves llegar, o sea, como aquellas escenas de los Spaghetti Western cuando entraba el pistolero en el pueblo, todos le miran en silencio. Pues este hombre, Koike, es un maestro en esta ambientación, y luego, sin embargo, los personajes y las tramas, hay acción, en fin, hay de todo. A mí, yo, el que, como bien has dicho al principio, a mí me gusta, soy un gran fan de esta pareja artística. Lo edita SC Comics, ¿no? Sí, sí. Planeta sacó antes la primera edición, que llegó solo al tomo 4 y luego no la siguió. Y SC Comics la ha cogido de nuevo y ha publicado los 10 tomos de nuevo, ¿sabes? Uh-huh. Está bueno, los 4 primeros más todos los que les faltaban. No, porque es numeración, es diferente, no puedes comprarte 4, porque los de SC Comics tienen más páginas que los de Planeta. Entonces hay que comprarse los 10, porque si no, con Planeta hubieran sido 15, tenían menos páginas. Sí, lo de Planeta publicaría hasta el tercero, exactamente, del SC. Uh-huh. ¿Y precio? 15 euros. 15 euros cada tomo. Vamos, que ya son 150 euros, si la quieres comprar completa. Sí, porque ya está editada. Bueno, pero ¿y lo que aprendes de cultura japonesa, de qué siglo me habías dicho? ¿Del el 16? ¿16 era? Sí. Claro. El 16, 1500, pasado la mitad del siglo, no sé, 1560, 70, por ahí andará. Bueno, el ninja este es famoso porque, a ver, lo que cuentan ahí es histórico en cierta parte, pero luego también lo exageran un poquillo. Pero es un personaje histórico real y han sacado personajes. Este personaje ha salido en videojuegos, también lo han sacado en alguna película. En Kill Bill sale el nombre, Hattori Hanzo, que es el creador de la espada. Por ejemplo. O sea, que es verdad. Que le han sacado partido. Sí, vamos, que es un personaje de leyenda. O sea, llega los histórico leyenda, una especie como el Cid nuestro, una cosa así. Y ahora cuando dejen de, bueno, puedes poner la tele a las 7:00 y pones Disney Channel y ahí sale también. ¿Cómo se llama? Hattori el Ninja, que es una serie de dibujos animados. Oye, que nos tenemos que ir. De Doraemon, ¿sabes? El estilo de Doraemon. Llega a los compañeros de informativo. Gracias a los dos, Golf, Frank. Venga, un abrazo.